Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Rapsodia en construcción. Maestro de obras. Construcción. ¡Alto! Primera parte, primer piso. Segunda parte, segundo piso. Ascensor. Piso 44. Thank you. Primer piso.